Mundial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio se ha dicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Gracias a Dios, Ingrid Betancourt no fue liberada por Chávez. Ministro Santos recibe Premio Nobel de Medicina por sanar a Ingrid en 22 minutos. Ingrid Betancourt llamó metiche a Chávez. 20 millones de dólares cobró Spielberg por su film Liberen a Ingrid. Ministro Santos y Google en conversaciones para incluir información del laptop en el buscador. Monseñor Santana, cámbiense a cualquier iglesia evangélica si quieren, pero no a la chavista. Uno de los 8 discípulos que agredió a Leopoldo López confiesa su crimen y entrega fotocopia del pasaporte. Comprobado. Los aviones Sukhoi pasan aceite. Leopoldo López visitó el parque de diversiones genético de Miami. Gobernador Schwarzenegger deberá renunciar a su cargo por culpa de Chávez. Nuestra ex compañera de labores, Carla Angola, traiciona a la disidencia. Diplomacia de Alan García hace tambalear la incipiente izquierda latinoamericana. Nelson Mandela es retirado de una lista negra de terroristas en Estados Unidos. Y en deportes, a duras penas clasificó Venezuela al premundial de básquetbol y desciende al grupo B. Gracias a Dios, Ingrid Betancourt no fue liberada por Chávez. Democracia de los pueblos del mundo se ha disipado. Chávez no tuvo nada que ver con la liberación de Ingrid Betancourt. Expertos internacionales aseguran que de momento la democracia está a salvo en Colombia y en el resto del mundo libre. Ministro Santos recibe Premio Nobel de Medicina por sanar a Ingrid en 22 minutos. El método clínico utilizado por el ministro Santos para recuperar en pocos minutos la salud de Ingrid Betancourt le hizo merecedor del Nobel de Medicina. Gracias a los medios de comunicación como RCN, El Nuevo Herald y Globo Terror, la humanidad fue testigo del milagroso resultado, ya que fueron los que mostraron al mundo el cambio radical de salud de la ex rehén. Ingrid Betancourt llamó metiche a Chávez. Una deslumbrante ex rehén colombiana puso en su lugar al presidente venezolano, a quien llamó metiche, y afirmó textualmente que el problema de los secuestrados es problema de nosotros los colombianos y yo no tengo nada que agradecerle a ese señor. 20 millones de dólares cobró Spielberg por su film Liberen a Ingrid. El cineasta norteamericano Steven Spielberg reveló los motivos por los cuales visitó la República de Colombia y específicamente el Palacio de Nariño, donde fue recibido por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Spielberg dijo, Fui contactado por la CIA y el Mossad israelí para recrear un supuesto rescate de unas personas secuestradas en las selvas de Colombia, de manos de unos guerrilleros de las FARC-EP. Ministros Santos y Google en conversaciones para incluir información del laptop en el buscador. La reciente afirmación del ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, sobre el pago de $500,000 que hicieran las FARC a un delegado suizo, reanimó el interés del gigante de la información, Google, para incluir todos los archivos de la laptop en el buscador más usado en el mundo. La razón es que una vez más, este tubazo periodístico salió del famoso computador incautado a las FARC. Monseñor Santana, cámbiense a cualquier iglesia evangélica si quieren, pero no a la chavista. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Ubaldo Santana, como vocero de esta cúpula religiosa, expresó que por decisión unánime solicitan masivamente a sus rebaños que el que quiera puede irse a cualquier iglesia evangélica, pero que por lo que más quieran, no se vayan a cambiar a la iglesia chavista. Uno de los 8 discípulos que agredió a Leopoldo López confiesa su crimen y entrega fotocopia del pasaporte. Uno de los funcionarios que actúa en la callapa colectiva al alcalde de Chacao confesó que lo hizo obligado por la presión ejercida por sus superiores, que lo amenazaron con no cobrar los estatiques con los que le da de comer a sus hijos y a su abuelito. Comprobado. Los aviones Sukhoi pasan aceite. El pasado 5 de julio se celebró el desfile chavista donde pasaron los recientemente adquiridos aviones Sukhoi 30. Durante el mencionado evento castrocomunista, expertos en aviónica, ingenieros mecánicos y otros estudiosos que prefirieron guardar el anonimato por temor a represalias del régimen, nos informaron que los aviones están pasando aceite. Leopoldo López visitó el Parque de Diversiones Genético de Miami. Rodeado de las más prominentes figuras de la democracia, el alcalde de Chacao y próximo alcalde mayor Leopoldo López, conocido cariñosamente como Bolsillito, pasó unos entrañables momentos junto a familiares y amigos en el parque más conocido de Florida, el Genetic Amusement Park of Miami. En ese mágico lugar, gracias a la habilidad de ingenieros genéticos llegados de todo el mundo a la Tierra de las Oportunidades, famosos personajes de la historia cobran vida y departen amistosamente con los visitantes que escogen a los de su preferencia. Gobernador Schwarzenegger deberá renunciar a su cargo por culpa de Chávez. El presidente George Bush solicitó al gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, renunciar a su cargo para comandar la cuarta flota de la U.S. Navy. Fuentes del Pentágono afirman que Schwarzenegger es el más indicado para meter miedo. Nuestra ex compañera de labores, Carla Angola, traiciona a la disidencia. Según el portal de noticias TV Chismes, la traidora periodista de Globoterror bailó toda la noche con Vladimir Villegas, celebrando como dos tortolitos el Día del Periodista. Para completar la patética escena, la susodicha se veía fatal, ya que de paso usó un moño y pudimos observar que llevaba un deslucido conjunto de color verde manzanita, de Lolast. Diplomacia de Alan García hace tambalear a la incipiente izquierda latinoamericana. Asombroso, extraordinario y majestuoso, digno ejemplo de la diplomacia que requiere nuestro mundo globalizado. Así se expresó nuestro colega internacionalista Julio César Pineda al referirse a las paternales palabras que dirigió el excelentísimo señor presidente del Perú al indígena Evo. Nelson Mandela es retirado de una lista negra de terroristas en Estados Unidos. Nelson Mandela, el vencedor de la lucha contra el apartheid y ex presidente de Sudáfrica, fue retirado irónicamente el martes de una lista negra estadounidense sobre terrorismo, en un acto lleno de nostalgia, el cual concluyó con la promulgación por el presidente George W. Bush de una ley en este sentido. Y en deportes, a duras penas clasificó Venezuela al premundial de básquetbol y desciende al grupo B. La desidia oficial en materia deportiva se hace cada día más vergonzosa para los venezolanos.

Una posibilidad es que la hepatitis galopante que tuvo en la selva en realidad rejuvenece a la gente. Otra posibilidad es que fue curada por una misión de médicos cubanos de barrio adentro. Por lo que usted considere, ¿qué pasó con esta fantástica curación? Usted puede enviar su respuesta o explicación por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribe la palabra, deja un espacio, escribe la explicación y la envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico más IVA. Y bueno, vamos a comenzar con los comentarios de las noticias que hemos leído en el segmento anterior. Y comenzamos con la noticia de que, gracias a Dios, Ingrid Betancourt no fue liberada por Chávez. Según nuestras fuentes, uno de los escenarios más terroríficos para la humanidad era la posible liberación de Ingrid Betancourt con la mediación del tirano venezolano Hugo Chávez, que ya había engatusado a los hijos de la secuestrada colombiana, y además analistas internacionales aseguran que si las FARC le hubiesen entregado Ingrid Betancourt a Rodríguez Chacín, la recesión económica mundial se habría agudizado. ¿Qué piensas tú? Sí, no, esto es... La verdad que nos salvamos, el mundo se salvó, pero por un pelito, la verdad, porque imagínate que hubiese Chávez rescatado a Ingrid Betancourt. Julio César Pineda comentó que de haberse dado la liberación por parte de la FARC a Chávez, la situación en el Medio Oriente se hubiese puesto color de hormiga. No se descartaba incluso una espiral de violencia en la franja de Gaza. Palestinos e israelíes iban a salir a la calle inmediatamente a caerse a tiros y a enviarse misiles unos a otros. El dólar se iba a ir en picada y el petróleo se hubiese disparado aún más. Y finaliza diciendo nuestro colega Julio César Pineda: gracias a Dios eso no sucedió, porque un alto precio del petróleo es contrario a los intereses democráticos de Venezuela. Y es que, bueno, ya te das cuenta de que esto, imagínate todas las repercusiones que hubiese tenido si la cosa hubiera sido diferente. Menos mal que Uribe se apuró y salió al paso, ¿no? Y rescató, liberó a la heroína colombiana, Ingrid Betancourt. Otra noticia relacionada, como saben, esta semana estuvo llena de noticias vinculadas con la liberación o el rescate, o como se llame, de Ingrid Betancourt. El ministro Santos recibe premio Nobel de Medicina por sanar a Ingrid en 22 minutos. Fíjense ustedes, el Instituto Karolinska de Estocolmo hervía anoche de actividad y asombro. Un comité de dicho instituto es el encargado de la designación del premio Nobel de Fisiología o Medicina, y sus integrantes se reunieron de emergencia para decidir algo sin precedentes en la historia del famoso galardón. Le retirarían el premio Nobel de Medicina 2007 a los doctores que se lo ganaron, Mario Capecchi, Oliver Smithis y Martin Evans, para entregárselo a Juan Manuel Santos. Bueno, yo creo que realmente se lo merece, porque fíjense ustedes, la vida de la secuestrada corría graves peligros por lo avanzado de sus enfermedades: malaria, paludismo, diabetes, hepatitis, fiebre amarilla, desnutrición, de todo tenía. Como bien nos lo decía nuestra emisora aliada, RCN, que ustedes saben que nunca miente. Entonces, los últimos días se informó en varias oportunidades que había fallecido a consecuencia de estos males, o sea que es posible incluso que hubiese resucitado varias veces. Es un evento realmente increíble. Yo creo que se merece el premio Nobel de Medicina el señor Juan Manuel Santos, aparte de sus habilidades como estratega militar para hacer un rescate tan perfecto, ¿no? Sí, y bueno, y están así que él y Google han mantenido conversaciones para incluir información del laptop en el buscador. Según el ministro colombiano Juan Manuel Santos, un delegado nombrado por Suiza, Santos le dijo a la prensa que un delegado nombrado por Suiza para negociar la liberación de los rehenes de la guerrilla recibió $500,000 de la FARC, según documentos hallados en el computador de Raúl Reyes. Y esta información ha movilizado frenéticamente a la directiva de Google, que desea hacer una movida maestra antes de que se les adelanten sus competidores más aguerridos, Yahoo y Microsoft. Claro, ¿no? Es que esa información del laptop de de Raúl Reyes, recuperado en el bombardeo humanitario de las fuerzas colombianas. Es una información buenísima. Fíjense ustedes una cosa interesante, ¿no? Están en conversaciones. El problema no es el dinero, porque Google ofrece todo el dinero del mundo. El problema son las condiciones que está poniendo el gobierno colombiano, unas garantías para que cuando alguien se meta en Google y meta alguna palabra, bueno, tener unas garantías con respecto a esta información. Estas garantías trascendió, nuestras fuentes nos dijeron que las garantías son las siguientes: cualquier información que comprometa al gobierno colombiano o a los paramilitares debe ser omitida de los resultados de la búsqueda. O sea, no debe aparecer. O sea, mete la palabra paramilitar y no debe aparecer nada. Esas son las condiciones que le está poniendo Santos a Google para venderle esa información. Otra garantía es que las informaciones relativas a la FARC y a los presidentes Chávez y Correa que arroja el buscador deben ser negativas y organizadas por orden de perversidad. Eso es fundamental también para que puedan darles esa información, si no, no se la dan. Sí. Otra, si el usuario introduce a la vez las palabras FARC y Chávez o la palabra FARC y Correa, deben aparecer al menos 1 millón de resultados, aunque sean repetidos, ¿no? Pero debe aparecer que son 1 millón de resultados. Y la última, que es que deben permitirse actualizaciones de la información por parte del gobierno colombiano, actualizaciones en cualquier momento. Es decir, que en cualquier momento el gobierno colombiano puede introducir un nuevo archivo que aparezca como resultado de la búsqueda de Google con información nefasta, por supuesto. Entonces, bueno, son condiciones bastante razonables, porque bueno, a fin de cuentas, ellos fueron los que hicieron el esfuerzo de obtener esa preciada información del laptop de Raúl Reyes. Sí, y algo que está relacionado con todo esto a la final es las declaraciones de Ingrid Betancourt llamando metiche a Chávez. Según, no fue fácil para la ex rehén de las FARC el saber que mientras estaba prisionera, tanto su señora madre como su hermana y otros familiares tenían que viajar de arriba para abajo constantemente a exigirle al tirano que se amarrara la lengua con su tesis del diálogo, ya que la única solución era el bombardeo pacífico a discreción como el realizado en suelo ecuatoriano. Sí, está realmente... Ingrid, como dicen allá en Colombia, ¿no?, se berraqueaba en la selva cada vez que escuchaba por la radio, que Chávez le pedía a la FARC que entregaran a los rehenes. Ella no quería que fuera liberada por Chávez. Ella después declaró: estoy libre gracias a Uribe y también gracias a Dios, porque si es por ese señor Chávez, lo que hace es meter las narices donde nadie lo ha llamado. Yo, siendo Clara, Consuelo y los demás liberados, jamás hubiese salido de la selva para no tener nada que agradecerle a ese señor, declaró la agradecida Colombo francesa. Realmente está en su derecho, ¿no? Sí. De solicitar algo bastante razonable, ¿no? Que si es Chávez, y bueno, y seguramente le pedirá esto a los rehenes que están todavía en la selva colombiana, que si Chávez los va a liberar, que entonces que se nieguen, ¿no? Se nieguen, que ellos no tienen, no, eso sería terrible para todos. ¿No? Sí, y bueno, y cambiando de tema, vamos a lo nacional, aquí a lo municipal. Uno de los 8 discípulos que agredió a Leopoldo López confiesa su crimen y entrega fotocopia del pasaporte. Según el arrepentido funcionario del régimen, nos facilitó la fotocopia que le tomaron ilegalmente al pasaporte de Leopoldo Bolsillito López. Cuando lo entregó, confiadísimo, las autoridades de inmigración, en dicha fotocopia aparece Leopoldo disfrazado de monja y con el nombre Sor Leopolda de Los Ángeles, con fecha de vencimiento de 13 de abril de 2021. Al parecer, Leopoldo se equivocó de pasaporte y entregó uno chimbo que tenía preparado desde el 13 de abril de 2002 cuando Diosdado Cabello le dio el golpe de estado a Pedro Carmona, supuestamente para huir del régimen de Venezuela disfrazado de monjita. ¿Habráse visto? Sí, la verdad que bueno, los funcionarios estos de inmigración son unos abusadores totales, porque imagínate, obligarlo a entregar ese pasaporte en el que sale su verdadero nombre, esto es horrible, eso realmente lo dejan, eso es violación de la privacidad y de la intimidad y todo. Pero es que una persona como él ni siquiera deberían de pedirle pasaporte, deberían entrar como claro, Pedro por su casa. Claro, no, realmente nosotros estamos solidarios con Bolsillito, porque es que realmente esto es, bueno... una atrocidad. Cuando los funcionarios de inmigración vieron la foto, se rieron descaradamente de manera burlona y decidieron sacarle fotocopia al pasaporte sin el consentimiento de López, lo que produjo una reacción airada del mismo. O sea, que fue que fueron a sacarle una fotocopia al pasaporte. Porque, bueno, les gustó la foto, se rieron de la foto. Sí, Emilio, tenemos que ir a una pausa y regresamos con el segundo segmento del programa. Ya venimos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globo Terror. Radio. ¡Llévatelo!